Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos en esta ocasión. Así es, este es el programa número 12 de este, su podcast favorito, el podcast de Tere y de Jules. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto nuevamente estar compartiendo micrófonos para toda la audiencia de Impulsarte y un placer estar con Tere Chacón. Qué gusto de veras, Jules, que estés aquí como lo hacemos una vez por semana. Nos reunimos para grabar este programa del cual hemos recibido cualquier cantidad de comentarios. Los invitamos a que nos contacten, que nos sugieran temas, que nos digan sus opiniones sobre lo que hablamos. Al final de la emisión, como siempre lo hacemos, les contamos cómo contactarnos. Así es. Bueno, mi querida Tere, pues estamos otra vez celebrando. El podcast anterior estábamos comentando de este gran partido que estábamos todos esperando, la final de México contra Brasil. ¿Y te acuerdas lo que dijimos de, bueno, mira, lo peor que puede pasar es que saquemos la medalla de plata, lo cual es bastante significativo en la historia de nuestro país? ¿Y qué crees que pasó? Tú no, dime qué pasó. No, pues obviamente ya todos nos enteramos, ganó México y no fue un partido X, realmente estuvo muy emocionante y ganó México con todo lo que tenía que dar. Con todas las de la ley, definitivamente, medalla de oro olímpico, fútbol. Una medalla, Jules, déjame decirte y déjame dejarlo bien claro, que muchos países del primer mundo y de otros mundos hubieran querido para ellos. Gran Bretaña, España, que fue el campeón de la Copa anterior, por supuesto Estados Unidos, Brasil, claro que deseaba ser el número uno. ¿Qué creen? Fantástico México. Obtuvieron la medalla de oro y somos los más felices. Así es, y qué recibimiento se les dio aquí en la ciudad, ¿no? Y bueno, yo fui de esas personas que se levantó temprano para ver el partido y increíblemente, terminando el partido, ya estaba el Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México, ya estaba con algunos cuantos seguidores del tricolor. En la ciudad, el país completo se paró. Todos nos levantamos temprano, todos nos hicimos un café para no quedarnos dormidos, algo que de todas maneras no iba a suceder, porque apenas inició el partido, prendidos enfrente de la televisión, con la gran sorpresa, porque además déjame contarte, yo prendí la televisión, inició el partido y dije, bueno, pues está iniciando, pues voy, me sirvo una taza de café a la cocina, me tuve que regresar corriendo, porque 30 segundos después metieron un gol. Entonces ya sabes, me regreso corriendo, grito gol. Gato, como siempre, se va corriendo, no le gusta que yo grite, se enojó un poquito conmigo, se enojó más al final del partido, pero sí, fue extraordinario el primer gol de Oribe Peralta, inesperado totalmente a los 30 segundos de haber iniciado el partido. Así es, ¿no? Un gran partido y una gran satisfacción que nos deja estas Olimpiadas allá en Londres, que por cierto, bueno, pues concluyeron el domingo. Concluyeron el domingo. Antes que hablemos un poquito de esta ceremonia de clausura, te quiero decir que en el momento en el cual Brasil metió su gol, que ya íbamos 2-1 y que faltaba muy poco para que terminara el partido, sí, ahí yo empecé a invocar a todos los santos conocidos y por conocer, porque dije, sí, nos van a poder tranquilamente empatar y entonces esto se va a ir a penales y ahí quién sabe cómo se vaya a poner este. Así es, ahora sí que le salió positivo a la brujería del gran brujo, ¿no? Creo que hizo efecto, ¿no? Hizo efecto los brujos de Catemaco, que desde aquí mandaron las mejores vibras a la selección nacional. Pues fueron fantásticos. Medalla de oro, felicidades. Y además, imagínate la gente que estaba en el estadio. Imagínate, que dijera, qué emoción. Te gastas tu lana y todo, y bueno, un gran resultado, ¿no? Ver que el equipo de tu país gane el oro, escuchar tu himno en un estadio, pues no debe tener igual. Y como bien dijiste, Jules, unos días después, de hecho un día después, se llevó a cabo la clausura de esta edición de los Juegos Olímpicos, la próxima en Brasil, país perdedor, por cierto. No, yo no lo pondría de esa magnitud. Realmente fue un gran rival Y bueno, obviamente no ganó la medalla, no significa que sea perdedor. No, bueno, no es perdedor, pero es perdedor ante México, con lo cual ya estoy más que contento. Ahorita sí, perdieron, luces. Pero yo entiendo que después en el Mundial, y bueno, pero en el Inter déjenos disfrutar un poco de esta gloria olímpica, que realmente fue un gran orgullo para todos nosotros. Así es, denos chance, amigos de Brasil, ¿no? Denos chance de sentirnos contentos. Una, ¿no? Además, sí, ustedes llevan un chorro de mundiales. Sí, ustedes ganan todas las que todas las justas olímpicas. Y justo todo necesario, ya nos tocaba. Así es. Y bueno, pues lo que nos deja de las medallas de México, bueno, fueron dos de bronce para las, como ya lo habíamos comentado, para Iván García y Germán Sánchez, que obtienen en la plataforma de 10 metros varonil. Las chicas Paola Espinosa y Alejandra Orozco se llevan la plata también en 10 metros femenil, se llevan la plata. Y el tiro con arco, Aida Román también ganó medalla de plata. Y en los clavados de trampolín de 3 metros individual, la señorita Laura Sánchez se adjudica el bronce. Y en fútbol, bueno, pues México, como ya lo comentamos. Y en taekwondo, en femenil, María Espinosa gana el bronce. Fueron las únicas medallas que obtuvimos, pero muy satisfechos, ¿no, Tere? No, hombre, un gran número de medallas, un gran esfuerzo. Como lo dijimos en algún otro programa, hay que ver, porque hay que notar ese detalle. No siempre es el mismo presupuesto que cada país le destina a sus atletas. Dado el presupuesto que México tiene para el deporte, lo cual es una verdadera pena, es maravilloso lo que se logró. Así es. Y bueno, pues la inauguración estuvo Paul McCartney. Así es. Y bueno, no dejamos pasar esta oportunidad de comentar nuestro orgullo de escuchar ahora en la clausura esas mágicas notas de la canción Here Comes the Sun de George Harrison, y también estuvo presente John Lennon, ahí le hicieron un homenaje. Claro, salió muy, con Imagine. Muy merecido, ¿no? Y bueno, pues además de que tuvimos la oportunidad de ver otros grandes artistas británicos, si en algo se ha distinguido la Gran Bretaña es en darle al mundo grandes artistas. Estuvo The Who, estuvieron estas chicas, The Spice Girls, estuvo Muse y varios más. Michael, ¿qué? George. George Michael, por supuesto, estuvo también ahí. ¿Sabes qué? No estuvieron The Rolling Stones. Oye, sí, nos quedaron mal los Rolling Stones. ¿Qué pasó, Mick? Y además, digo, no está completo este catálogo de artistas de primerísimo nivel británicos si no están los Stones. Imposible pensarlo así. Así es, y un homenaje también muy merecido para Freddie Mercury, que sorprendió, ¿no? Realmente cuando sale en la pantalla animando a la gente. Ay. No, estuvo excelente. Qué maravilla, realmente que sí. Qué bueno, pues lo disfrutamos mucho, amigos. Esta fue ya la clausura de los Juegos Olímpicos. En 4 años, Jules, tenemos que comentar al respecto. En 2 años tenemos Copa Mundial. Entonces, bueno, pues se va a poner bastante interesante. Así es, ahí en Brasil, y ver a las brasileñas, ¿no? Así es, en una de esas, pues hasta nos sacamos boletos y vamos para allá, estaría bastante agradable. Pues a los amigos que nos escuchan de Brasil, pues si tienen ahí la bondadez de enviarnos unos boletitos para acompañarlos en su fiesta, pues créanme que lo haremos con mucho gusto. Será un gusto viajar a su bello país y bailar un poquito de samba. Así es. Pues vamos a cambiar de noticias, mi querida Tere. ¿Qué te parece esta noticia de la carta a Lady Gaga por parte del vicepresidente de PETA, Dan Matthews? Muy agresiva, Jules. Digo, yo entiendo, sí lo entiendo, y sí me parece prioritario y relevante la protección a animales, el evitar que sufran, que sean sacrificados, nada más por el gusto de hacer experimentos, de obtener sus pieles. Yo lo entiendo y lo apoyo. Pero una cosa es estar a favor de eso y lograr que se haga por los medios legales. Y otra muy diferente, Jules, es escribir una carta muy agresiva, como es el caso que estás comentando de este señor. Así que es. Le escribió a la Lady Gaga. Que era una chaquetera, ¿no? Oye, ¿qué le pasa? Y todo esto, bueno, pues porque Lady Gaga se tomó unas fotos con abrigo de piel que a la fecha, pues creo que todo el mundo anda decidiendo si es de piel auténtica o no. Y bueno, pues el asunto es, no puedes agredir de esa manera, porque lo que tiene un buen fin, lo que busca encontrar algo que pueda proteger a los animales, pues se vuelve una pelea personal. Tú a mí me escribes una carta así de agresiva, yo me voy a enojar. Y si tengo pieles, las voy a usar. ¿Para qué? Para que te enojes más. Es como que lógico, ¿no? No, y además seguramente Lady Gaga sí lo pensó antes de salir con ese abrigo de piel. Bueno, suponiendo que era piel. Pero yo siento que más bien era como un mensaje a esta organización que siempre le ha estado tirando mala leche, ¿no? No solo a ella, una serie de personalidades, en particular mujeres. Que la realidad es, yo recuerdo de mi infancia haber tenido, ya sabes, la típica tía rica que en todas las familias existe. Yo tenía una tía que bueno, por supuesto ya falleció, pero tenía un closet lleno de abrigos de pieles. Entonces yo de niña iba y tocaba y sentía la piel. Pues sí, yo entiendo que es una sensación inigualable. Hay pieles muy finas y a las mujeres, sobre todo a las mujeres guapas, pues se les ven muy bien. Pero pues para eso hay copias, ¿no? Así es, pues yo creo que fue un cliché de hace muchos años donde las damas se distinguían de acuerdo a cómo se vestía, ¿no? Y en este caso usar piel, pues era un signo de gran poder económico, ¿no? Así es. Y no había mucha conciencia de cuántos animales se sacrificaban para este mercado. Ahora lo podemos hacer exactamente igual, sin necesidad de que haya animales sacrificados y tener buenas copias, que se vea elegante. Pues a lo mejor nada más es eso. Ya ves que a la Gaga ni le gusta hacer que todo el mundo se enoje y que la gente haga coraje y que la gente hable de ella, porque claro, eso es como que la base pues para ser más famosa. No, y además, pues sí, obviamente es un truco también publicitario de parte de Lady Gaga, ¿no? Probablemente sí. Probablemente, así es, pues hasta ahí la nota, ¿te parece? Hasta ahí la nota. Y bueno, pues ahora yo te cuento que algo que vimos y que nos llamó muchísimo la atención. Bueno, muchísimo es un decir, honestamente lo voy a decir aquí, Jules. Ya sabes que el podcast de Terry Jules es el espacio en donde yo sí suelto netas que no me atrevería a decir en ningún lugar. Me sorprende relativamente. ¿Por qué? Porque conozco el caso, he oído hablar de este artista desde toda la vida y ahora, desde que falleció, bueno, pues nos hemos enterado de otras cosas más. Y sucede, Jules, que tú lo sabes, este señor Michael Jackson tenía un chango llamado Burbujitas y en inglés Bubbles, y confiaba tanto en él que a él le entregaba totalmente la confianza de decir quién entraba a su casa y quién no. Así es esto, bueno, lo acaba de confesar la ama de llaves que trabajaba ahí en el rancho Neverland, y pues efectivamente decía que Michael Jackson, antes de invitar a alguien a su casa o antes de que introducirlo a este rancho, pues primero tenía que pasar por la aprobación de Bubbles. Imagínate, le caes mal al chango, ya no entraste. Así es. Y bueno, pues Michael Jackson, ay, pues qué decir de él, no confiaba en los seres humanos, no confiaba en sí mismo, más que notorio de su aspecto físico, pues iba a confiar en un chango. Así es. Qué pena, pobre hombre, qué pobre vida que tuvo, se encerró en una fama que al final fue su cárcel y después resultó en su muerte. Así es, en su creencia, bueno, decía que el chango tenía esos poderes para adivinar qué persona quería aprovecharse de su fama y de su fortuna. Que al final qué triste, ¿no? ¿De qué te sirve tanta lana, tanta fama, tantos discos vendidos, si estás solo, si estás encerrado y en el único que crees es en un chango? Qué verdaderamente triste. Algo así como la canción de John Lennon, ¿no? Todos tienen algo que esconder excepto yo y mi chango. Bueno, que obviamente hacía referencia en a ese otro, caso, otro tipo de chango. Era otro, ¿no?, tipo de chango, uno asiático más bien. Así es. Así es, hasta ahí. ¿Cómo ves, mi querida Tere? No, pues cosas que nos sorprenden de las noticias que te puedes encontrar en este magnífico medio que es el internet, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si ahora hablamos de los útiles escolares, mi querida Tere? Sí, ustedes ya lo saben, yo sé que ustedes ya lo saben, estamos conscientes nosotros. Los niños de educación primaria, media y básica superior regresan a clases este próximo lunes 20 de agosto y está iniciando, y estoy segura que inició ya, pero para muchos de ustedes está iniciando el calvario conocido como la compra de útiles escolares. Pues fíjate que sí, pues todos sabemos, ¿no? Salen los niños de vacaciones y vienen a todo dar, nos vamos a las playas, nos vamos a los centros vacacionales, a los parques de diversiones, y hacemos a un lado las cuentas, ¿no? Obviamente tenemos la gran fortuna de contar con instituciones como el Monte de Piedad o, bueno, pues los bancos, ¿no? Que pues es lo que se recurre en estos casos, ¿no, Tere? Para comprar tus útiles escolares. Pero también, ¿sabes qué? Sí, yo sé que la gran mayoría de la gente pues no se pone a pensar que no debería gastar y que debería guardar un dinero para la compra de útiles. Si tienes varios hijos, pues triplicarla o duplicarla o lo que sea. Estoy viendo en estos momentos, amigos, la lista oficial de útiles escolares del sexto grado. No se los voy a leer, les voy a decir nada más algunos de los artículos que son requeridos de manera oficial. Quiere decir que si una escuela de gobierno o privada pide más, ya está rebasando la línea. Lo mínimo que se necesita, pues son 4 cuadernos de 100 hojas, una de tamaño carta, un lápiz del número 2, una caja de 12 lápices de colores, pegamento, juego de geometría, compás, un blog. Son cosas que realmente no tendrían por qué ser muy caras, Jules. Realmente no tendría que ser un gran problema. Pero el asunto es, claro, tú vas y ves el catálogo de cualquier marca que se dedique a hacer útiles escolares, pues va a tener el cuaderno más caro, que es el que tiene la portada de Batman y la pasta gruesa, pues va a costar 5 veces más que un cuaderno sencillo. Es por ahí también. Así es, también hay una de las recomendaciones que hacen que el día que vayas a comprar los útiles escolares no lleves a los niños. Y yo creo que tienes razón, porque los niños ven, como dices, el cuaderno de Batman y van a querer ese a uno de marca X, que no tiene más que la clásica fotografía del motociclista o de los cochecitos, ¿no? Simplemente una portada ahí de color con el logo de quien fabricó el cuaderno, que en realidad pues es lo mismo. En ambos casos, tanto el cuaderno de Batman como el cuaderno que no tiene nada, pues tienen hojas en blanco en que van a ser llenadas en algún momento por el niño que va a la escuela. Y pues eso creo yo es lo importante. Es muy bueno lo que acaba de decir Jules. No hay que llevar a los niños cuando se compren los útiles escolares, y siempre bajo el entendido que, bueno, son herramientas que tienen que ser aprovechadas, no son el fin ni el objetivo. Así es, y bueno, y ahorita también con la cultura de estar cuidando nuestro medio ambiente, pues han salido a la venta productos que son naturales, son ecológicos, y bueno, también otra de las recomendaciones que se hace normalmente en esta época, pues es que hay que reusar los cuadernos que no utilizaste el año pasado. Pero pues yo creo que tienen razón. En el caso de mis hijos, por ejemplo, había cuadernos que normalmente, así como llegaron a la escuela, así salieron. Y dices, ¿qué pasó, escuincles, no? Sí. En mi caso, yo lo vi mucho más con los libros. Pedían libros, aún cuando el tiempo que mi hija estaba en escuela de gobierno, pedían libros que yo nunca veía que los hubiera abierto Daniela o que se hubieran visto gastados de alguna manera. Y yo decía, bueno, ¿y para qué compramos tantos libros? Además de los libros oficiales que da la Secretaría de Educación Pública, que jamás se utilizaron, no le veo el sentido. Y eso sin hablar de las cuotas, ¿eh? Así es, de muchos libros que podías utilizar. En mi caso, a mí me tocaban algunos de mi hermano, que iba dejando, y pues no había mayor problema. Sin embargo, en el caso de mis hijos, que iban en una escuela privada, pues ahí eran los libros y además el negocio, que tenías que comprarlos exactamente en la escuela, porque ellos ya sabían que no eran copias. Bueno, pretextos mil para que tú hicieras la inversión, y obviamente pues te sale más caro comprarlo en la escuela que comprarlo por fuera, ¿no? Eso es un negocio entre la escuela y el distribuidor, no es otra cosa. Y eso ni estamos siquiera tocando el tema de la cuota para el festival del Día de la Madre, el dinero para el regalito del Día del Padre, el bla bla bla, el Día del Maestro. Ay, Dios, no es yo te digo, tenía yo a Daniela en escuela pública, llegó un momento que me di cuenta que me hubiera salido más barato tenerla en la escuela privada, porque era increíble el número de cuotas que esta gente pedía para cualquier cosa. Así es, y también cuando te citaban a veces, ¿no?, del domingo que no había actividad, vamos a pintar las bancas y vamos a barrer el patio, y dices, oye, caray, entonces, ¿qué pasa, no? Sí, digo, para eso hay sueldos, para la gente. ¿Dónde anda Milana? Exacto, la gente de mantenimiento, sí. le sufre uno, la verdad es que le sufre uno. Ay, las juntas de padres de familia. Sí, no, no, no, yo odiaba ir. Qué bueno, Daniela, que ya no estás en la escuela, o por lo menos que ya no estás en la edad en la que yo soy responsable de tus actividades escolares. Qué bueno, realmente ya terminamos con ese periodo de la vida. Y bueno, pues ahorita no me queda más que, con base en la experiencia que yo adquirí, recomendarles que vean bien en dónde, en qué escuela están sus hijos, que les compren buenos útiles, que los apoyen en todo momento. Ay, luego me viene a la mente aquellos hermosos recuerdos de mi infancia, cuando íbamos a entrar a la escuela y entrabas con mochila nueva y los cuadernos, cómo olía el plástico, toda esa emoción, las hojas de colores que antes se ocupaban. El olor del ocupaba, plástico, ¿no? Es cierto, qué maravilla. Y bueno, tantos y tantos recuerdos que vienen a la mente que ahora ya no los disfrutas tanto porque ahora toca pagarlos. Exacto, y ya no te diviertes tanto como te divertías en la escuela. Así es. Pero bueno, son periodos que van pasando. Y bueno, si es el caso de ustedes, si ustedes tienen hijos en edad escolar, háganos caso, les va a ser un poco útil. Sí, pues utilicen los libros o los cuadernos que ya utilizaron, los pueden reciclar. Y si no, pues si los van a comprar, no los lleven, de verdad, porque sale más caro. Mucho más caro. Y la realidad es que los tiempos no están ahorita como para despilfarrar dinero. Hay que economizar donde se pueda. Ustedes lo saben, a nivel internacional, pues hay una crisis financiera en todos los países del mundo, a mayor o a menor nivel. Y bueno, pues ahorita, aunque muchos de nosotros tenemos la bendición de tener trabajo, pues siempre hay que ser previsores. Uno no sabe si se puede volver a usar algo que no se usó en el ciclo escolar anterior. Pues adelante, maravilloso. Así es, y vayan viendo qué pueden empeñar, si es que ya se gastaron todo en vacaciones, ¿no? Y como suele suceder también. Filotas y filotas ahí en el Monte de Piedad, y cuidado con los coyotes, en fin, toda la cultura que tenemos aquí en México. Y vas a ver que el 2 días antes de entrar a la escuela va a estar abarrotadas todas las tiendas y supermercados que se encargan de vender todos estos productos. Va a ser la locura. Muy cerca de donde yo vivo hay un mercado y así es. Un día antes de la entrada a clases, un día antes de que lleguen los Reyes Magos, un día antes, siempre encuentras el mercado abierto toda la noche con paquetes de útiles escolares ya hechos para que llegues, los compres y vámonos. Siempre es así, lo dejan todo al final. Tratemos de cambiar. Así es, mi querida Tere Chacón. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a comentar ahora esta nota de un perfume que está causando sensación? No, hombre, qué maravilla. Yo leí eso y dije, no, esta gente se va a volver millonaria. ¿Cómo a mí no se me ocurrió la idea? Amigos, sucede que acabamos de encontrar, efectivamente, un artículo sobre un perfume de nombre Prends Moi. Algo así como, agárrame, tómame, atame. Algo así en francés, que únicamente va a salir en Inglaterra, que baja de peso. Amigas, escúchenme, es por ahí, tenemos que mandar traer por lo menos unas 200,000 botellitas, porque sí va a ser muy útil y se va a vender mucho además. Así es, yo creo que va a haber mercado aquí en México con esta cultura de las gorditas y las tortas y garnachas. Seguramente habrá material para vender este producto, que bueno, supuestamente está hecho con algunas sustancias que inhiben el apetito compulsivo. Fíjate, Jules, que estaba yo leyendo ahorita el artículo y básicamente lo que decía es que no es choro y no es el numerito mental de compré un perfume de bajar de peso y voy a bajar. No, este sí tiene cierto fundamento científico. Está basado en la neurocosmética y en la aromaterapia. Y además, como ya les dijo Jules, de enviar el mensaje al cerebro de saciedad y de placer, contiene elementos que sí te ayudan a bajar de peso. Así es, ¿no? Pues va a estar increíble. ¿Y qué? ¿Cuánto cuestan estos perfumitos? Pues mira, va a salir ahorita al mercado únicamente en la Gran Bretaña a un módico precio. Siempre va a ser módico si baja de peso, de $56, más o menos, unos 750 pesos mexicanos. Pues sí, para que vayan haciendo la vaquita, si les quedó algo de los útiles escolares. Si quedó algo, bueno, pues vamos a tratar de mandarlo a traer a Gran Bretaña, este perfume. No, Jules, esto es así como que el descubrimiento del siglo XXI. ¿Cuántas mujeres y hombres del mundo no van a comprar su perfumito para bajar de peso? Claro que la realidad es que de nada sirve que te pongas el perfume y te atiborres de gorditas, garnachas y demás, como dices tú, y de pasteles. Yo supongo que lo tienes que acompañar con una dieta, pues, más o menos balanceada, pensaría yo. Pero aún así, pues, qué buena ayuda, ¿no? Qué gran descubrimiento. Yo quiero uno, definitivamente. Pues sí. De hecho, yo quiero varios, definitivamente. Y yo no dije nada. Nada más se rió, con eso fue más que suficiente. Así es, mi querida Tere. Y bueno, pues ya estamos casi entrando a la recta final de nuestro favorito podcast. Y no podemos cerrar la emisión del día de hoy sin irnos con un comentario totalmente local relacionado con las elecciones del país y particularmente con algo que está sucediendo desde hace unos días en el corazón de la Ciudad de México, que es el Zócalo capitalino, una plancha en donde se encuentra el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, el edificio de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues en esta plancha, Jules, hace unos días, como lo acabo de decir, llegó este señor, el candidato, por supuesto, que perdió la elección y hizo otra vez su numerito. Así es, esto se llama Expo Fraude y fue inaugurada este domingo 12 de agosto. Y bueno, pues resulta que ahí copilaron 3,623 artículos de propaganda, de llaveritos y todo, con la insignia del Partido Revolucionario Institucional. Y estos artículos que tienen ahora en su poder, lo van a utilizar como pruebas, se están presentando ante el Tribunal Electoral para que den por inválida la elección. ¿Cómo ves? Pero bueno, aquí el asunto es, lo que este desquiciado quiere hacer es decir, aquí están todas las pruebas de que los votos fueron comprados a cambio de lo que estoy exhibiendo aquí. Ok, bien chido. Inclusive, bueno, pues aventó la puntada de llevar, ¿qué? Eran dos guajolotes que se regalaron en el estado de Guerrero, dos patos que fueron regalados por priistas a la gente en Campeche, una gallina que se regaló en Zacatecas. ¡Ay, Dios santo! Y un comal troquelado con la imagen viva del señor Enrique Peña Nieto. Ok, entonces déjame ver si entendí bien. Llega el señor López Obrador, agarra el Zócalo con base a su amistad al actual jefe de gobierno, toma ahí una parte del Zócalo y pone ahí su exhibición. Y entre las cosas que está exhibiendo, además, que se regalaron a cambio de votos, según esto, bueno, pues tenemos dos guajolotes, un pato, una gallina. No, pues muy folclórico realmente. Mire, yo, señor, yo no quiero ser grosera o ofensiva con usted, pero me parece, en lo personal, como ciudadana, que usted está tomando las cosas de una manera que le va a terminar perjudicando. Hay instancias legales para anular una elección. Si usted ya las tomó y llevó gallinas y le rechazaron su solicitud, pues entonces, ¿qué gana usted con mostrárselos a los danzantes aztecas que están ahí en el Zócalo, a la gente que va pasando? Creo yo que la seriedad y el respeto por sí mismo hablaría más que hacer este tipo de ridículos. Sí, la verdad, inclusive ya ves que también estaba pidiéndole el apoyo a la fracción parlamentaria de Acción Nacional y ellos ya se negaron, dijeron, bueno, pues ya ganó Enrique Peña Nieto, pues ya vamos a parar la fiesta. Y pues ahora están los ataques en contra del PAN también, porque dicen que son unos vendidos, ¿no? Ay, sería un mal perdedor. ¿Qué vamos a hacer con usted? Ojalá entienda el mensaje. Hay por ahí alguien que es el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México que ya lo rebasó y desde hace mucho, y que tiene grandes posibilidades de hacer algo por su mismo partido. Debería tener dignidad y hacerse a un lado. Esa es mi opinión. Así es, ya que deje de estar afectando a los ciudadanos, y no solamente con los paros y con las huelgas y marchas, sino con toda esta basura que está pretendiendo darnos a todos los ciudadanos, contaminando nuestras mentes y poniendo nuestra estabilidad en peligro, ¿no? Así es. Le encanta llamar a la violencia diciendo que no está llamando a la violencia. Fantástico. Ojalá no pase a mayores. Ojalá el señor entienda el mensaje. Vienen nuevos tiempos. Se acabó la elección. Qué pena. Hay un ganador varios perdedores. A lo mejor el ganador ni siquiera era tu opción, Jules, o ni siquiera era mi opción, Jules, pero aquí estamos todos con ganas de hacer de este un país mejor, de trabajar mejor, de luchar, de ser gente de bien, porque este señor no lo hace, quién sabe. Así es. Y quería te acabas de sacar un 10. Voten por Tere, se va a lanzar de candidata. Sí, voy a ser la primera presidenta de México. Jules, vas directo para gobernación. Ahí estamos. Ya no se diga más. Acepto con humildad este honor que me haces. Oye, y en lo que se nos hace lo de la campaña política, pues amigos, casi nos vamos. Como siempre sucede, el podcast de Tere y Jules se va rapidísimo como agua. Jules, ¿dónde te pueden localizar? Pues a mí, yo solamente les voy a pedir un gran favor, que nos envíen su correo a la siguiente dirección electrónica, que es delpensamientoalapalabra@gmail.com, y ahí vamos a estar recibiendo todos sus comentarios. Y por cierto, muchas gracias a todas las personas que nos han estado mandando sus felicitaciones. Sí, yo tengo saludos para Alejandro, para Roberto de Puebla, que me escribieron, les gusta mucho el podcast. Gracias, a mí me puedes encontrar en terechacon@gmail.com. Por supuesto, sabes que tengo un Face con ese nombre y mi Twitter, @tere. Ahí ando. Cualquier sugerencia, comentario, nos encantará saber de ustedes. Bueno, pues, mi querida Tere, no nos podemos despedir sin antes recomendarles que nos sigan a través de su estación favorita, Impulsarte Radio, www.impulsarte.com.mx, la radio que te dejará huella. Y esto fue el podcast de Tere y Jules. Gracias por estar aquí. Nos vemos en una semana. Hasta luego, nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Goodbye. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. We are the champions, my friends, and we will keep on fighting till the end. We are the champions. Taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Oh, mis queridos conciudadanos. Sí, bueno, hola, hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en vivo. Esta es la prueba de sonido. Simón, ¿se oye bien? ¿O qué? ¿Algún problema, gato? El podcast de Tere y Jules. Agosto 16, 2012.